Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo desde Radio Periferies del MON por el 104.9 de la FM. Y reponemos los domingos y también estamos en las radios libres de verdad, como Radio Topo de Zaragoza y Radio Almaina de Granada. Lapsus. De hecho, ya esta radio, pues no sé, habrá que hablarlo en la próxima asamblea, pero hay una ONG que está intentando tomar el control y, bueno, intentando, no consiguiéndolo de todas maneras. Entonces, pues veremos los próximos acontecimientos, cómo se desarrollan y, bueno, decíamos en anteriores asambleas que llegaba la hora de que será un melón por abrir este, pues creo que el melón ya ha llegado el momento de abrirle. Y es que todo esto ha sido en contraste con la muestra, que en realidad el programa de hoy va de la 20ª muestra y después escucharemos un resumen de lo que ocurrió el sábado. No me ha dado tiempo a montar nada más que el sábado. Y después subiremos todas las charlas y todas las historias, que fueron guapísimas. O sea, eso de una maravilla, vamos. Tener la oportunidad de estar allí echando una mano, ¿no?, en una movida colectiva en el que el apoyo mutuo y el buen rollo, pues era total, por lo menos lo que viví. Buenas tardes, Luis. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Sitúa un poco a la audiencia, ¿a qué muestra te estás refiriendo? ¿Cuándo se celebró? 20ª muestra del libro anarquista, que se celebró lleva ya como una semana y pico habiendo actos, pero este fin de semana era sí, cada vez dura un poco más, ¿no? Sí, se va expandiendo, en el espacio y en todo, en calidad, en gente. Realmente había mucha gente en los actos y en las paraetas, veías como se estaban llenas, vamos, por lo menos el sábado. Gran afluencia de público y muy buen rollo, y bueno, a mí lo que más me ha gustado es eso, es formar parte de, pues, aportar mi pequeño granito de arena a una cosa tan más grande y más bonita, y que gente que se lo lleva currando, pues yo estaba allí currando pues el finde, pero gente que lleva meses ahí preparando historias y... 20 años de muestra del libro anarquista son muchos años. Sí, había una exposición allí con los carteles y estaba guay hablar también con los que organizaban las primeras. ¿Te acuerdas de aquella? ¿Te acuerdas de la otra? De no sé qué. Estaba muy bien todo el rato, vamos, todo. Hubo una mesa redonda, que fue el único acto al que acudí yo, sobre los 20 años. Sí, ahora escucharemos un pedacito de esa, muy interesante también. Lo que cuentan, bueno, pues eso, todo de momento está el pedacito este de lo que ocurrió el sábado, y luego pues en cuanto pueda lo monto y lo subiremos. Un Radio Malva estuvo allí o algo así. Y bueno, también era el plan era emitirlo en directo desde allí, pero bueno, parece ser que en Radio Malva la agenda la organiza Periferies desde sus oficinas centrales, y bueno, pues aquí se obedece, como tienen dinero para hacer lo que les dé la gana, pues eso lo que ocurrió. No pudimos retransmitir la muestra por allí no aparecen ONGs, curiosamente, por la muestra no apareció ninguna ONG ni gente así. Y no hay ONGs, es verdad, no hay ninguna. Hay apoyo mutuo y no pisar a otros para subir, para escalar, ¿no? Como no se puede, como no hay dinero. Pero bueno, y de eso nos habla la siguiente canción, se la dedicamos a Periferies. Sí, buenos días.

Bueno, pues eso, hay cosas que no se pueden comprar y bueno, en la muestra pues había un poco de precariedad en realidad, también en el equipo de sonido pues también me tocó un poco sufrir ahí con los conciertos y con no sé qué, pues también un poco por no gastar, ¿no? Porque si alquilas con un poco de dinero puedes conseguir, pero con lo que había nos apañamos y bueno, yo personalmente creo que calidad es apañarte con lo que tienes y eso no quiere decir que no haya que buscar siempre mejores medios. Bueno, pero sonaba todo bastante bien, ¿no? Sí, sí, yo tuve el primer día que había un concierto buenísimo por la tarde y me trajeron en una mesa de ahí del cabañal, del Horta Benimaclet, y no funcionaba una parte, bueno, hasta que lo descubrí, pues sufrí. Yo el sábado sufrí, que si hubiese tenido un buen equipo así alquilado, baratillo, pues no hubiese sufrido tanto. Probablemente para la semana que para la siguiente edición, pues sí que contemos con mejor equipo. Pero es importante que sí que sonó bien y se grabó prácticamente todo bien. Y nos apañamos con lo que teníamos. Uno ponía la mesa, otro ponía los altavoces, yo ponía la no sé qué, o sea, eso daba gusto. El apoyo mutuo era muy, muy, muy bonito. O sea, a todos los niveles, ver cómo unos se encargaban de la comida, otros de tal, dormía en acoger a gente, muy bien, un buen rollo, muy bueno. Y eso, y de apañarte con lo que tienes, ¿no? De un punto de encuentro maravilloso. Sí, me ha gustado mucho este fin de semana y creo que esto se va a expandir, ¿no? Porque había mucha gente en todos los actos y que es un encuentro, que es una diáspora, que muchos han venido de lejos y se repartirá eso. Que... ¿Había mucha gente de fuera? Sí, sobre todo los puestos, pues sí, de Sevilla, Soria, Granada, de todos los lados, y muy, muy bien, muy bien. Y muy tema. ¿De qué procedencia, Luis? ¿De editoriales o de...? Sí, editoriales y pues, distribuidoras y de todo, charlas también, buenísimas, de todos lados y cosas sorprendentes. El año anterior me gustó muchísimo, la anterior edición, antes de toda esta pandemia. Y esta también me gustó, yo como las tengo que estar ahí delante de todas, era un placer y tampoco es tan difícil, quiero decir, yo me dejé un poco también en el lado técnico porque las bandas es un quebradero de cabeza entre los egos y cantidad de micrófonos y instrumentos, historias, y la voz es bastante más fácil y sobre todo una gente que pues nada, ni una mala cara, ni un mal rollo, o sea, daba gusto estar allí formando parte de eso. Sí. ¿Las bandas actuaban allí en la misma plaza? Esto era en la Plaza del Carmen, todo. En realidad era poesía, pero claro, llevaba violín, luego escucharemos una preciosidad, vamos, creo que de lo que más me gustó fue la banda, la poesía trans del sábado por la noche. Una maravilla, o sea, ahí estábamos todos con los pelos de punta de eso que salía, violín, teclado, guitarra, voces, lengua de signos en catalán, o sea, una maravilla. Se apañaron también con lo que había en ese momento, necesitaban más micro, necesitaban mejores condiciones, pero con lo que había, así rollo intimista, sonó bien. Y también hubo gente de radios externas, ajenas, sí, bueno, iba a decir. Estuvo también la gente de la Biblioteca Hermanos Quero de Granada, que también llevan el programa, creo que es Sobredosis de Soma, que hicieron también un programa en el Ateneo al Margen, porque es que era eso, yo todo lo que pasaba por allí era levantarse una piedra y salía un fenómeno de un montón de historias super. Yo he aprendido un montón este fin de semana, es como, no sé, un crecimiento personal, escuchar todas esas cosas, verlas desde diferentes puntos de vista, una maravilla, lo recomiendo a cualquiera como una cosa, vamos, a no perderse, porque te enriquece a todos los niveles. O sea, de hecho, yo no me pude separar mucho del... No he comprado ningún libro, en realidad, de la Feria del Libro, pero solamente con la palabra, con lo que oí, o sea, es que ya todavía estoy intentando asimilar algunas cosas y te recarga las pilas que ver que no eres el único, ¿no? Que hay más cosas en el mundo que el dinero y que el capitalismo y que esas cosas. ¿Cuántas paradas había, Luis? Pues no recuerdo bien, yo no estaba un poco en esa parte, pero 2, 4, 8, yo creo que 10 o 12 o algo así, si lo preguntaré. Uh-huh. Y bien, o sea, yo me fijaba, así como el otros años igual, pues había ratos que había más gente, depende, pero el sábado, por ejemplo, había gente todo el día, o sea, todo el día mirabas que los tenía algunas enfrente y siempre había alguien delante. Bueno, está en muy buen sitio también. Sí, sí, sí. Está en la Plaza del Carmen, para aquellos que seáis de Valencia. En la Plaza del Carmen, que es un sitio que hizo bueno el fin de semana, que ya teníamos ganas de que hiciera, bueno. Y también venimos de que no ha habido muchas cosas en los últimos años, entonces se notaba también eso, que había ganas y que se disfrutaba. ¿Y los conciertos eran allí mismo también? El concierto este fue allí, justo lo de la poesía que digo. Y luego hubo también conciertos la semana anterior, que tocó Nocivo y más gente, que fue en la residencia. Pero allí era sobre todo charlas y bueno, y el programa de Steph, que estuvo fantástico, el programa Tomar a Tierra, le echamos una mano. Cuéntanos lo del programa. ¿Quién es Steph? ¿Qué programa tiene? Claro, Steph, que nos ha acompañado estos días aquí, ha estado ahí en casa, y hace el programa Tomar a Tierra, y es de soberanía alimentaria, y pues, se le ocurra un montón. En realidad es un ejemplo de buen hacer, pues en cuanto a manera de pensar, es un poco opuesta a la mía, ¿no? Yo pienso que hay que apañarse con lo que hay, que la precariedad tampoco es tan importante, y ella sigue pues el camino de, para hacer las cosas con calidad, hace falta un mínimo de financiación y poder dedicar tiempo, y de hecho yo lo he visto con mis propios ojos, o sea, para sacar esas 2 horas de radio, la producción pues ha sido de varias semanas, de decenas de llamadas de teléfono, de tenerte que desplazar para grabar, o sea, aquí le hemos ayudado lo que hemos podido, y se le ha currado un montón, y el programa salió muy bien, la verdad, o sea, daba gusto. Luego también hubo un debate así de gente de Barchel, de Mary McLeod Horta, y alguna de la editorial, y gente como allí, y gente muy interesante, pues siempre había, también, y también estuvo muy bien el formato de A la hora de comer. A la hora de comer, pues la gente se pedía la fideuá, creo que había ese día, o no, paella, ese día había paella, y se venía a comer a ver el programa de radio y a ver el debate, y al final pues estaba la plaza, pues bien, o sea, un numeroso público, mientras comía, pues veían cómo hacía un programa de radio, y creo que todo el mundo lo disfrutó, muy, muy interesante. Creo que es un buen horario para pillarse en eventos, porque en realidad si programas una actividad o algo a la hora de comer es como una falta de respeto al ponente, ¿no? Pero un programa de radio, como la radio tiene esa maravilla de que puedes escuchar la radio mientras haces cualquier otra cosa, pues también había un debate en realidad, era un poco lo mismo, pero el formato radio como que lo permitía, y fue para mí... ¿Tenía invitados, Steph? Sí, tuvo. Llegó a tener 6, 7 invitados en la mesa. Todos con micro. Y sí, bueno, al final se lo tenían que pasar unos a otros porque la mesita mía es pequeña, pero sí, todo se escuchaba, y bueno, cada uno de los invitados daba para un programa, porque ahí estaba Barchel, ahí estaba... O sea, y contaban cosas que es que esto es para seguir aquí, te podías haber tirado toda la tarde. O sea, muy bien, genial. Y bueno, su buen hacer, su experiencia, daba gusto también el tiempo que hemos compartido con Steph, es una gran maestra de la radio. ¿En qué radio tiene ella el programa? Ella hace su podcast, creo equivocarme en el nombre, pero hay una revista que en donde que es en papel, pero tiene la parte de podcast, que es la parte de Steph, y creo que recibe algo de dinero por hacer eso, y lo utiliza de maravilla, vamos, o sea, en combatir, y o sea, que no es una cuestión tampoco de si somos libres o no somos libres, o no sé, creo que es una cuestión de sinceridad, de buen hacer, de apoyo mutuo, de no sé, creo que hay muchas cosas que son importantes en no perder de vista, ¿no? Porque cuando entra el dinero, pues empiezan los problemas, pero si eres claro y honesto, pues no tiene por qué haber problemas, y en este caso pues no lo ha habido. De hecho, la muestra pues tiene un montón de gastos y paga todos los desplazamientos, todo lo que puede de gastos de las personas, de los ponentes, y se lo ofreció a Steph como a todos, y Steph pues no quiso cobrar de la muestra, o sea que ves cómo sí que hay sintonía, y bueno, pues... La muestra corre con los gastos de la gente que viene de fuera, digamos. Claro, sí, como puede, de alguna manera, sí. Le busca alojamiento. Le busca alojamiento, le paga el transporte, o sea, realmente la muestra tiene bastantes gastos. Por eso también era lo de no tener un equipo, no alquilar un equipo de sonido así de primeras, porque a reducir los gastos al mínimo. Probablemente, pues, vista de, yo creo que del éxito, pues ya se planteará para la próxima de si en realidad... pues se podría conseguir un poco más de calidad y un poco menos de sufrir de ahí, porque sufrí un poquillo. Bueno, sufres tú, que te encargas de los, sí, pero los cacharros. Sí, pero eso no, son al final una gran satisfacción. Mira, la fórmula esta, por ejemplo, del acto que vi yo, de la grabación, que puedes estar allí como público escuchando mientras tú grabas, profesionaliza bastante, le da un aire más... Sí, quedaba muy bien, y la gente que lo estaba viendo y la gente que lo va a escuchar después... Es un formato muy bueno que creo que conviene explorar bastante, porque se ve los trucos de la radio, pero que no son tales trucos, ¿no? Que están ahí, o sea, es que somos de carne y hueso. Incluso el micrófono rodante, sí. Que andaba y funcionaba, vamos. Sí, sí, aire, sí, sí, sí. Siempre hay el que no quiere hablar porque prefiere hablar al aire, pero... y nosotros que le decimos que hable por el micro, que si no, no se graba. Es un problema que solemos tener muy muy muy a menudo. Al final no hicimos el programa. No pudimos hacerlo nosotros, pero a ver si el próximo año, bueno, veremos a ver qué pasa con esta radio. Vamos a escuchar lo que ocurrió el sábado. He hecho un resumen así un poco de cada acto, muy corto, pero que os quedarán ganas seguro de escuchar las charlas enteras, que espero a ver si esta semana me da tiempo y puedo irlas subiendo porque no tienen desperdicio. Y empezamos con eso era el sábado por la mañana, con la trovada de la mostra. Un poco, pues se hacía valoración de la mostra, valoración interna y valoración de pues externa, cuáles han sido los problemas y diferentes historias. De los 20 años de la mostra. Sí. Bueno, eso en cuanto a problemas internos, de gestión de conflictos y tal. Pero también tengo problemas externos, ¿no? Que nos vienen donados de fuera. Un problema greu. Pero ya que fem l'acte en la plaça pública i depenem de l'autorització municipal, pues és ese burocratisme que hem de patir, no? Si vegeu ahí en l'església de la Carme i la Santa Creu, ahir posaren ese cartell de la catequesi. En canvi, a nosaltres no ens deixen posar res en la façana de l'església perquè és un bé d'interès cultural. Se suposa que això és intocable, però per a fer catequesi no tenen problema. Per a posar l'altar de Sant Vicent no tenen problema. Per a posar la verbena de les Falles no tenen problema. Per a fer la mostra anarquista tot són limitacions i problemes. El permís per a la mostra arriba sempre tard i amb nervis, amb gent que ens ajuda, que coneix la gent de l'Ajuntament intentant pressionar per a que la cosa estiga, als quals estem molt agraïts. Però el permís de la mostra, per a que vosaltres esteu així, que heu vingut des de Sòria, des de Barcelona, des de Granada, des d'Extremadura, des de Madrid, des d'Alcalà i Xivert, des d'Alacant, per a que estigueu així, el permís mos arriba a ir a mig matí. O sigui, que estava tot en pinces. Nosaltres, clar, què fem? Diem? Avisem? No avisem? Clar, és una incertesa que si he de muntar jo una cosa per a mi, pues no passa res. Pues jo he vist que allà al costat baixa la paraeta o no la baixa. Però la gent que ve de fora s'ha d'organitzar. N'hi ha gent que ha llogat llocs per a dormir. Pues jo què sé. És, clar, l'Ajuntament del Canvi que tenim és un ajuntament de merda. Que se diga clar, no? Tenim un moment per a dir-ho així en la plaça pública i van de molt progres i molt guais, però estan acabant amb el Cabanyal, estan acabant amb l'Horta. Volen fer un mogolló de merdes per tot arreu de la ciutat, volen ampliar el port, jo què sé, i no són capaços d'un tràmit administratiu donar-lo amb un mes d'antelació. Quina merda ajuntament tenim, en fi. Després, això genera molts nervis. Bueno, això quasi és el més gran dels conflictes externs. Sí, lo que más ha sido este año, desde luego, ha sido lo del ayuntamiento. Así que, pues, de parte exterior, pues no. Mañana, que sepáis, que vendrán por aquí los palmeros en procesión, ¿vale? Nos santiguaremos y, bueno, pues... Luego, una de nuestras bases es el apoyo mutuo. Entonces, por lo tanto, a veces, quitarnos un poquito los egos, bajarnos un poquito a tierra, sentarnos, tocar tierra y, en realidad, apoyarnos, ¿no? No... guiarnos tanto por el chismorreo, a veces hay mucho chismorreo, todo el mundo lo sabe, que quien participa en colectivo sabe todo esto. Entonces es muy importante, creo yo, que nos apoyemos, que nos cuidemos, que trabajemos y que hagamos las cosas con ilusión y con gusto. Igual que se hace una comida con gusto, pues, o una presentación, pues hacer estas cosas y disfrutar, no hacer... Recuerdo en el Sahiri un volcón que hubo a una presentación que dice, bueno, o sea, las cosas son a veces que son tremendas, ¿no? Porque eso se habla en la asamblea, se discute, se organiza pero no en puntos que no tocan. Y eso, ¿no? Apoyarnos, creo yo. Bueno, yo lo único que quería es animar a tota la gent, pero en particular a las dones, a las mujeres, sí que estamos en todos los sitios, pero tenemos poca presencia. Y eso es así, no, es innegable. Tenemos poca presencia en los colectivos, sobre todo. No vamos a entrar en los porqués porque yo soy mujer y me los sé y me los conozco. Pero nos tenemos que quitar esas cosas de encima. Es cierto que en los colectivos todavía nos sentimos incómodas. Y yo lo siento. Y fíjate que tengo 64 años. Hay un sitio que me siento incómoda por ser mujer, por el hecho de ser mujer, simplemente. Anarquistas, colectivos anarquistas. Quiero decir que nos tenemos que quitar esa historia de la cabeza y pasar de ellos y estar. Ser uno más y hacer la nuestra. Somos personas, somos mujeres y ya está. Y tenemos que estar y si no nos escuchan, pues insistir. Y si nos tenemos que cagar en sus muertos, pues cagamos. Pero estar. Presencia y ser una más. Eso es lo único que quería decir, porque he estado muchísimos años en la Mostra, he tenido muchísimas alegrías. A mí la Mostra es uno de los eventos que hoy por hoy más cariño le tengo, porque he estado en todas, es que he estado en todas. Y me han dado momentos muy gratificantes, muchísimo. Me ha dado otros muy agrios y a mí la Mostra me ha causado unos dolores de tripas que no lo podéis imaginar. Pero es que la vida es eso, es que la vida es eso. Y sin eso no hay nada. Si solo son tristezas es una mierda, pero si solo son alegrías no son ciertas, porque la vida no es todo bonito. Y bueno, y las mujeres tenemos el doble como personas y como mujeres, y si no lo superamos siempre vamos a estar igual. Bueno, desde aquí, de verdad, muchas gracias a Radio Malva. Estará por aquí Luis, del programa Díscola. Y bueno, más, a las 5. ¿Y qué hacemos con los violadores? Perspectivas anarquistas sobre cómo afrontar la violencia sexual y otras agresiones machistas. Damos este libro junto con Descontrol y también gracias Piro por empezar este debate porque nos preocupa el tema y también nos ocupa. Y en este proceso como de responsabilización que vemos y que veíamos entonces también, que es un tema que está muy presente, que ocurren cosas en nuestros espacios y aún así no nos ocupamos de ellos. Y con esta preocupación decidimos ocuparnos llevando a debate el tema. No vamos a dar ninguna respuesta o ninguna fórmula mágica porque no existe. Nosotros lo intentamos, pero tampoco somos expertos en el tema, ni lo hacemos súper bien, ni somos súper geniales y por eso estamos aquí, sino por suscitar un debate y decir, vale, ocurren cosas y son cosas que nos están hablando y nos preocupa que no se esté hablando de ello. Y entonces vamos a diferentes espacios y igual que discutimos en nuestro propio espacio, también queremos que sea algo que se discuta en espacios externos. Y también queríamos remarcar que no estamos llevando nada nuevo, que son debates que ya se han tenido, que ya se tenían entonces en otros espacios feministas y espacios diversos sobre ese tema y que solamente hemos contribuido o puesto nuestro granito de arena y como también remarcar el papel que han tenido todas las personas que han estado antes que nosotros. Vale, entonces la charla tiene, lo hemos estructurado. Primero os presentaremos diferentes tipos de justicia que hay, que esto lo hará Alberto, y después pondremos aquí encima de la mesa una forma que nosotros entendemos que sería una forma que se podría gestionar agresiones, pero que tampoco es la única, sino que hay muchísimas otras. Y finalmente os explicaremos cuatro vías que aparecen en el libro y aparte de esto abriremos un espacio al final porque no queremos hablar todo el rato y también queremos oír vuestras voces, vuestras preocupaciones y abrir también aquí un espacio de debate y igual que estáis vosotros aquí escuchándonos, nosotros también queremos escucharos. Vale, Alberto, te paso. Vale, Como uno de los aprendizajes más interesantes que tuvimos a la hora de traducir el libro era que empezaba hablando de distintas formas de enfocar la justicia en nuestros entornos, ¿no? Y nos parecía interesante como partir de aquí, como para hacer un marco de qué entendemos cuando hablamos de justicia y cuando hablamos de la justicia que estamos acostumbrados a impartir o la justicia que imparten los estados y qué otras alternativas nos podemos imaginar o podemos entender, ¿no? Más allá, en el marco de justicia. Después entraremos a hablar más concretamente de cuando abordamos las agresiones o agresiones en nuestros entornos. A mí me gusta empezar como a qué estamos acostumbrados o acostumbradas también a pensar cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de que ha habido un conflicto o que ha habido un daño ejercido en nuestros entornos, ¿no? Y que la lógica que solemos tener a mí me ayuda mucho a pensar en las criaturas, en les peques, ¿no? Yo durante unos años he sido monitor de comedores en escuelas y yo pensaba, ¿qué pasa cuando la chavalería tienen conflictos entre ellos o cuando una persona hace daño a otra persona, ¿no? ¿Cuál es la lógica con la que intentamos resolver estos conflictos? Y yo me daba cuenta que a mí, como monitor, que tenía una autoridad en ese momento, lo primero que me salía era como poner unas reglas fijas, un marco y aplicar como unos castigos, ¿no? Decir, tú, pues esto no se puede, pues para que aprendas que no se puede, pues esto... así, ahora te vas a esta esquina o pides perdón o haces algo, pero muy en la lógica de yo, como persona que tengo una autoridad en ese espacio, digo qué es lo que tienen que hacer para resolver o para aplicar como un balance y un equilibrio a lo que ha pasado. Claro, a mí esto, como anarquista, me conflictó un montón, ¿no? En plan, yo decía, esto no mola mucho, y más cuando estamos trabajando con peques, porque ¿qué sentido tiene esto? A la vez también me he dado cuenta que muchas veces las criaturas también lo pedían, ¿no? En plan, me ha hecho esto, castígale. Y decía, hostia, esto lo tenemos así como muy integrado. Y me ayudaba cuando empezamos a hacer estas presentaciones para entender, vale, esta lógica del castigo, que en el libro sale llamada como justicia judicial, pero puede ser justicia estatal, justicia retributiva o punitivismo, viene, o como la entendemos, como una lógica que se basa en el castigo. Es decir, cuando hay un daño cometido, intentamos aplicar un castigo para equilibrar este daño. ¿Qué nos encontramos como esto? O sea, como un análisis que nosotros hacíamos de ¿qué sentido tiene esto? Pues uno, resta agencia a las personas implicadas en el conflicto o en el daño. Es decir, en el caso del Estado o en el caso de las autoridades, son los Estados los que se sienten dañados porque alguien ha infringido una ley. O sea, no son las personas implicadas las que se atienden cuando ha habido un daño o cuando ha habido un crimen o cuando ha habido lo que sea, ¿no? Sino que el Estado se siente dañado a sí mismo porque alguien ha traspasado una ley y en ese sentido ha de hacer justicia. Es el Estado en el que está en el centro. No importa las personas que hay en el medio y no importa el daño que se haya cometido. Me la han encasquetado porque yo pertenezco a Editorial Imperdible y este libro lo hemos editado con Imperdible. La verdad es que yo no llevé la edición del libro, lo llevó otro compa, pero joder, cuando cayó en mis manos, hostia, es que es una joya, vamos, absolutamente. A mi modo de ver, y creo que esto se debe que estés recorriéndote más de la mitad del Estado español, ¿no? Creo que sí, ¿no? Creo que llena un vacío que había bastante grande de este tema dentro del entorno libertario. Y bueno, debido a esto, pues eso, pues principalmente pues Ichi está aquí hoy, ¿no? Porque también, yo qué sé, pues es un tema pues que también, y más en esta época, ¿no? En la que cada vez estamos intentando, por lo menos una gran parte, ¿no? Del anarquismo, estamos intentando llevar a cabo luchas transversales, ¿no? Pues liberación animal, ecologismo, feminismo, disidencia sexual y disidencia mental y muchas más, pues este tema evidentemente pues era históricamente inevitable, ¿no? Que empezara a tener un papel muy importante también, ¿no? En las mostras, que al fin y al cabo son un reflejo también del anarquismo de calle y en el entorno libertario en general, ¿no? Así que ya os dejo con Ichi, que según me han chivado alguna vez, hace presentaciones brutales. Así que todo para ti. Y nada, jo, gracias también a la mostra por contar conmigo. Pues nada, voy a contar eso, un poquillo de qué va el librito. También, si os apetece hacer preguntas, contar vivencias, contar lo que os dé la gana, en cualquier momento de la presentación podéis hacerlo. Que también me apetece que sea como algo horizontal, ¿no? Que no venga yo aquí a contar mi movida como si fuese yo aquí autoridad, que no soy, ¿no? Y nada, también como que me gusta un poco contar anécdotas y ser bastante mamarracha. Si cuento chistes os podéis reír, no soy nada seria. Y nada, pues eso, también este librito está dedicado como a todas las personitas que luchan, que gracias a ellas estamos aquí. Y nada, como que lo que hago es recoger eso, por un lado, qué es la discapacidad, como hablar de los distintos modelos que hay, luego qué es el capacitismo como tal y como qué lenguaje utilizamos, y por último, como que metí dos capitulitos que no estaban en el fanzine primero, que uno es sobre cárceles, ¿no? De cómo relacionamos las cárceles con el capacitismo, y por último, cómo relacionamos el antiespecismo con el capacitismo, que de hecho este capitulito surge de un texto que se llama Beast of Burden, que en castellano se ha traducido por CRIP, Liberación, Disca y Animal, que es de la editorial 824, que de hecho lo he visto por allí que lo tenían, sí, la Asociación Antiespecista de Murcia, se llama Colectivo Antiespecista de Murcia, igual me estoy colando un poco, pero me suena que sí. Que nada, que yo participé como en la corrección de la traducción y en el prólogo, y es un texto de la hostia. También es un poquito denso, pero si os apetece leer sobre el tema, como que propone como intersecciones muy potentes entre eso, lo que es el capacitismo y el especismo, y cómo en realidad son violencias que nos afectan a distintos colectivos, pero que parten de la misma base, ¿no? O sea, igual ahora no tanto, ¿no? Pero hace 4 años, que fue cuando empecé con todo este tema de las charlas y el proyecto y así, la idea que teníamos, o que se tenía así en general, era de que la discapacidad es una enfermedad. Y para mí no lo es, y no solo para mí, sino como que para los activistas discas no lo es, y creía que era importante como recoger, ¿no?, qué modelos están hablando de la discapacidad y cómo lo estamos haciendo. Y es que yo entiendo la discapacidad como un constructo social, pero no solo eso, sino que parte de una norma, ¿no?, de un sistema capitalista que nos pone una norma a cómo nuestros cuerpos son o no productivos, y a partir de si rompemos o no con esa norma, se nos discapacita. Y al final, pues eso, no es una enfermedad, sino que responde al puro sistema capitalista, y que se nos está discapacitando por no responder a esas necesidades del sistema. Y es que al final no nacemos discas, sino que llegamos a serlo. Pero también es como justo este punto de romper tanto con el sistema capitalista que nos permite subvertir desde ahí, ¿no? Y también por eso me parece como importante, por lo menos desde mi activismo y desde mi vivencia, el cómo nos nombramos. Y es que yo me nombro como disca o como discapacitada porque creo que es una identidad y que no es una enfermedad. Entonces, hablar de persona con discapacidad o persona con diversidad funcional, lo que creo que da a entender es que la discapacidad es algo que está fuera de nuestros cuerpos, que es algo que tenemos que curar y es algo que no forma parte de nuestra identidad, ¿no? O sea, al final es como si dijésemos estoy con un constipado, pues no. O sea, y además creo que alimenta esa idea que tienen muchas familias o en general mucha gente de la discapacidad no es algo que te define. Oye, perdón, sí, en plan, igual que ser bisexual o vegana me define, ser disca también, y está ahí. O sea, y que no es ni algo bueno ni algo malo. O sea, el problema es que se está poniendo en la idea de discapacidad una cuestión negativa, y que es negativa porque no estamos produciendo y porque no respondemos al sistema capitalista, pero en sí ser discas no es algo negativo. De hecho, desde una mirada anticapitalista y anarquista sería incluso bueno, porque estamos subvirtiendo al Estado y al sistema, ¿no? Pero como que creo que seguir utilizando esta idea de con discapacidad o con diversidad funcional alimenta esa idea de que la discapacidad no nos pertenece, que no es una identidad y que está fuera de nuestros cuerpos. A pesar de ello, con diversidad funcional sí que tiene un potencial subversivo, porque fue creado desde el propio colectivo DISCA, ¿no?, o personas con diversidad funcional, que lo creó el Foro de Vida Independiente. 6 y media la presentarán Revista Salamandra, el número 23-24. Es por parte de los grupos surrealistas de Madrid. Sobre todo, más allá de las interpretaciones, más allá de los argumentos, que aportara razones, deseos, apelaciones al apoyo mutuo, a la resistencia, contra esta y contra todas las pandemias del capital que vienen, van, vendrán. En este sentido, pensábamos que los materiales de la revista Salamandra se ofrecen, y es la idea de la revista, se ofrecen como una llamada a las armas. Una llamada a las armas para la lucha mental, con las flechas del deseo, incluso con la misma espada. De tal manera que la revista está pensada y animada para afirmar una visión y una intervención en todos los planos, objetivos y subjetivos, que se atreva a plantear alternativas, más allá de la crítica, más allá de la reflexión. Alternativas por muy modestas, por muy parciales, por muy imperfectas que sean, para contribuir a lo imposible, contra lo que no puede ser, lo que ya no puede ser y además es invivible. Y ahora doy paso a Lourdes Martínez, que nos va a hablar de uno de estos temas. Yo creo que así, ¿no? Sí. Buenas tardes, me habéis. Bueno, yo voy a presentar una de las secciones de la revista que hemos titulado Del comunismo del genio al genio de lo común. Más cerca, mejor. Gracias. Hemos titulado Del comunismo del genio al genio de lo común. Bien, comunismo del genio era una expresión utilizada por los surrealistas en los años 20. El surrealismo es el comunismo del genio. Se podía leer en una de las octavillas que se repartían en París en la época dorada del surrealismo, en los años 20. Era una pregunta entre retórica y asombrada ante lo que estaban descubriendo. Y lo que estaban descubriendo era, en sus exploraciones del inconsciente, a través de las experiencias de escritura automática y de los sueños hipnóticos, un poder y una soltura para la producción de imágenes poéticas que era desconocida para ellos hasta ese momento. Se sentían asombrados, maravillados, de este descubrimiento, pero también indignados, porque estas experiencias ponían en evidencia estas posibilidades que digo que daba el inconsciente, pero también cierta indignación moral, lo que ellos llamaban, bueno, en palabras de Aragón, de Luis Aragón, el bluff del genio, es decir, la estafa que propone los resultados literarios de un método y disimula que ese método está al alcance de todos. Por ello, desde ese momento y hasta la actualidad, el surrealismo ha insistido en la igualdad absoluta de todos los seres humanos ante el mensaje del inconsciente, ante el mensaje subliminal, que dicho mensaje constituye un patrimonio común, que cualquier persona posee una capacidad poética, imaginativa, creativa, independientemente de que tenga o no formación intelectual, artística o literaria, y que todo ser humano, por el hecho de tener inconsciente, por el hecho de soñar, está dotado de genio poético y puede encontrar su propio camino a la poesía y lo maravilloso, sin que importe que esta aventura poética se articule o exprese bajo la forma de una obra literaria o plástica. Además, el comunismo del genio tiene otro sentido. Se refiere también a la dimensión colectiva de la aventura surrealista, que se concreta en un grupo de individualidades cuya complicidad y colaboración logra elevar a una potencia superior todo lo que individualmente cada uno de ellos puede apuntar o descubrir. De esta manera el grupo se constituye en un egregro en el que el todo es mayor a la suma de sus partes. De esta manera se puede entender y se puede explicar mejor esta tradición de los grupos surrealistas de hacer juegos, experiencias colectivas, encuestas. De manera que por una parte tendríamos esta idea del comunismo del genio que consistiría en esas potencialidades o ese conjunto de poderes creativos que están agazapados en el interior de los individuos y que son una experiencia común y universal. Y por otra parte estaría el genio de lo común, este comunismo del genio como una experiencia de la, como una experiencia común que está al servicio igualmente de generar una comunidad poética. Y a las 8, Pelos y Hogares, que es un poemario trans de Bruno Cimiano, en yegua de signes catalana. Esta es una actuación bastante completita, nos han pedido bastante, o sea, micros y bueno, que habrá violín, teclado, o sea, compasado por musiqueta, parece que vaya a estar bastante bien. Llegamos como a la última actividad del primer día de las paraetas en la Plaza del Carmen, de la Mostra del Llibre Anarquista de Valencia. Ha venido esta gente de Barna a hacer un evento, un recital de transpoesía a través de un libro que les han editado Las Compas de Bauma, que también lo podéis pillar mañana seguramente. Se pide un poco de silencio, cariño y calorcito para esta gente y ya está. Visto el panorama cisetero, yo te propongo el poema y el romance más cortos de la historia. Y luego lo que surja. Advertencia, di que aceptas solo si te gusta la poesía. Engánchate a mi vuelo y volvámonos un poco locas. Regresemos a la tierra luego y descansemos en un sofá cama. Ábreme la herida y dame de regalo esa mirada que me diga que toda esta alegría explosiva vale la pena, que el miedo también merece la pena. Pierde el equilibrio que yo te recojo, rodemos por el tatami, contágiame de vértigo, déjame ser tu guía y te llevaré a los sitios donde más me he equivocado. Honremos los errores, bebamos calimocho, tira piedras conmigo, todas con las que has tropezado. Hazte presente y contacta con tu dolor y con tu gozo sin juzgarte. Hazme presente y mírame lo más humano que te alcance la ceguera esta con la que has venido a mi encuentro. Idealízame y córtame la cabeza luego. Juguemos a morir, a nacer y a poder contárselo a alguien. Busquemos las palabras que nos expliquen y mandémonos a la mierda más tarde. Deja tu cuerpo que se expanda mientras hable. Siéntate entre mis muslos, siénteme y te juro que nos llevamos esto para siempre. Aprendamos a hacerlo lo peor posible y... suspiramos aliviadas. Escúchame lo que te digo. Quiero encontrarme contigo. Mientras lo quiero, ya lo estoy haciendo. ¿Es tan complicado y tan fácil descubrirnos sin disfraces? Eso es lo realmente intenso. Al final todo solo se trata de eso. No busques en otra parte. Pues ahí escuchábamos el resumen del sábado, que una maravilla, acababa con esa poesía y bueno, solo hemos podido escuchar la primera canción, satura un poquito y el técnico, ¿quién sería? Que era yo. Pero lo demás, muy bien. Una maravilla todo lo que escuchábamos y lo que me ha costado escoger pedazos porque eran todos buenos, o sea, donde pusieses el ratón para cortar, allí salía una maravilla como la que hemos escuchado, y la del domingo pues no me ha dado tiempo a editarlo, pero en próximos programas escucharemos, porque también, o sea, todo así, todo cosas guapísimas, diferentes enfoques, bueno, muy bien, una cosa increíble. ¿Y esto eran todo actividades de la feria? Sí, sí, sí. Eso pues es en, durante meses. Ahí el Mac sobre todo se pega el curro de andar contactando con unos, andar contactando con otros, o sea, van llamando a gente de un montón de lados y la verdad es que no sé quién lo escogió, pero una maravilla, o sea, un buen ojo en tocar temas tan diversos, tan enfoques cañeros, o sea, por todos los lados, o sea, se escuchaban y la gente estaba encantada también de escuchar esas cosas y era todo como muy, se intervenía un montón, siempre al final de cada charla, pues las preguntas también eran muy interesantes. ¿Cómo funciona la organización de la feria? Pues eso, asamblearia, como siempre son pocos y en precarios y algunos se comen más curro del que deberían, porque eso desde aquí también se anima pues, para el año que viene, si, también me lo digo a mí mismo, de acercarnos más por las asambleas, porque cuanto más seamos... Se necesita gente, vamos. Se hace falta gente siempre, pero bueno, son justillos de todo, o sea, no había exceso ni de equipo de sonido ni de nada, pero a nadie le faltó nada, ni su micro, ni su plato de comida, ni su cama, ni su puesto, ni nada. O sea, bueno, y bueno, para ahí lo apuntaban también, hay momentos curiosos ahí en la muestra también, y es que el domingo por la mañana coincide la entrada y la salida del Domingo de Ramos con la muestra del libro anarquista. Entonces es todo un placer ver cómo pasan los romeros y tener ahí un montón de canciones anarquistas dedicadas especialmente a ellos. Y hay que ir a los munipas mirando, el cofrade mayor, que si podemos bajar la música, nosotros que si la bajamos, que si la subimos. Pero curiosamente este año el cofrade mayor vino a darnos las gracias por respetuosos que habíamos sido. Yo lo achaco también un poco al Papa este nuevo, que lo he visto en varios sitios, que realmente ha quitado a algunos o ha puesto a otros en las iglesias de otro palo y son gente pues con las que se puede hablar y gente más razonable. Pero sorprendente, sorprendente ver al cofrade mayor darnos las gracias después de haberle puesto ahí a las barricadas. ¿Algo es algo? Sí, sí, sí. No poner demasiado alto a las barricadas o arroja la bomba o varias canciones que le dedicábamos ahí según entraban los cofrades con la rama. Y bueno, pues esto ha sido Díscola 114, dedicado a la muestra y a las ONGs que intentan tomar el control de las radios libres. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Estuvo Alfonso a los cacharros y Luis a León. Hasta pronto. Yo tengo aquí dentro una niña que no pudo acabar de ser niña porque no le pudieron dejar ser ese niño que era. Yo tengo una niña que siéndolo no pudo serlo y yo tengo un niño que sin serlo ya lo era. Yo creo que tengo dos partes y que allí les tuve a cachos y que hoy las voy teniendo enteras. Yo creo que esa infancia mía me la viví en dos veces, una la aparente y otra la secreta. Si me entrego a la memoria o lo que de ella ahora queda, no acojo a una, acojo a dos niñas que miran, que me miran y que no se miran entre ellas. Si me entrego veo dos niñas que no juegan, que no ríen, que solo callan y que miran y que buscan y que buscan y que observan. Si me entrego lo que veo son dos niñas de mirada abierta y atenta. Aún a día de hoy están presentes, piensan y sienten, reclaman y esperan. Aún a día de hoy me acompañan a descubrir este mundo. Me traen en sus manos sus miedos más profundos. Traen en sus brazos sus pasiones, sus miedos, sus carencias. Mira, que lo he pensado mucho y que creo que en mi cuerpo yo no resguardo una niña, que en mi cuerpo son dos las que se mecen y hablan. Se diría que es el doble de trabajo y sin embargo darles el espacio es de lo que a mí más me llena. Es esa mirada abierta la que me acompaña de esas dos niñas que hoy aún miran. Y que buscan, y que buscan, y que observan.